vida, solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero si Dios no amara al pecador, ¿por qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vení luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo hay salvación. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Sabemos que la muerte pastorea a aquellos que se rebelan contra el Señor, a aquellos que están en contra de la palabra del Dios Todopoderoso. La muerte los está pastoreando, pero esto es lo lindo, esto es lo maravilloso, esto es lo que el hombre no puede comprender, porque la palabra del Señor dice que también a nosotros los cristianos también nos están pastoreando. Pero qué lindo y qué glorioso es el Señor, porque el que nos está pastoreando a nosotros, hay que leer la palabra santa, hay que leer la palabra bendita, hay que leer la palabra gloriosa, hay que leer la palabra de mi Dios Todopoderoso. Porque nosotros los cristianos también nos pastorean. La Biblia dice en el libro precioso de los Salmos, en el capítulo 23, dice la palabra del Señor: Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años, dice el Señor. Y el salmista David decía también: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Que lindo y que glorioso es el Señor. El hombre cuando mira la miseria, el hombre cuando mira la angustia, el hombre cuando mira el dolor, el hombre cuando mira que ya no se va a poder vivir sobre esta tierra, porque vienen días tristes, vienen días de angustia, vienen días de dolor, vienen días de hambre, vienen días de terremotos, vienen días de pestilencias, vienen días que la maldad se multiplicó, y ya se multiplicó ya la maldad. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Cuando ya no se pueda vivir sobre esta tierra, estarán los hombres, andarán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová. Dice la palabra del Señor que van a andar de errantes de mar a mar, buscando a aquellos que predicaron la palabra del Señor. ¿Dónde están esos aleluya? ¿Dónde están esos santumones? ¿Dónde están esos fanáticos? ¿Dónde están esos protestantes? ¿Dónde están esos que protestaban en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra del adulterio, en contra del robo, en contra de la droga, en contra de la prostitución, en contra de la mentira, en contra de hablar malas palabras? ¿Dónde están esos que predicaban? Van a andar errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová, pero ya no van a gastar los predicadores. Mientras el mundo, la humanidad está llorando sobre la tierra, mirando que verdaderamente no hay paz en la tierra, porque vienen días tristes, días de angustia, días de dolor. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde estaremos nosotros? El Señor prometió que cuando ya no se pudiera vivir sobre esta tierra, aparecería el bendito de las naciones, aparecería el Cristo bendito de la gloria, aparecería mi Redentor, aparecería mi Salvador. Salvador, que tiene atrevido a su iglesia para guardarlo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, dice la bendita y eterna palabra de mi Dios Todopoderoso. ¿Dónde estaremos nosotros cuando eso suceda? La palabra del Señor dice que el Señor, aquel hombre, aquella mujer que se arrepiente de su maldad, que se arrepiente de su pecado, dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor. El Señor me dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así fuera, no me hubiera dicho, dijo el Señor, pero me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Pero había un discípulo que le dijo, Señor, ¿cómo vamos a hacer para llegar allá si nosotros no conocemos el camino? Se le dijo, y el Señor, abriendo sus labios tan lindos, esos labios tan benditos, esos labios tan gloriosos, esos labios tan llenos de amor, esos labios tan llenos de misericordia, esos labios ungidos con el poder del Espíritu Santo, el Señor le dijo, yo, yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la verdad, dijo el Señor, yo soy la vida, dijo el Señor. Aquel que cree en mí no morirá eternamente, dijo el Señor. Aquel que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Qué lindo y qué glorioso es el Señor cuando todos estén, bendito el nombre maravilloso del Señor, cuando todos estén buscando palabra del Señor. ¿Dónde estaremos nosotros, los hijos del Dios Todopoderoso? Estaremos en la presencia del Señor, contemplando aquel rostro tan lindo, contemplando aquel rostro tan bendito, contemplando aquel rostro tan lleno de amor, contemplando aquel rostro tan lleno de misericordia, contemplando aquel rostro tan lleno de bondad y tan lleno de fe. Estaremos contemplando aquel rostro que el hombre desfiguró a causa del pecado de nosotros, a causa de la maldad, pero estaremos por toda la eternidad. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vení luego, y estemos a cuenta, dijo el Señor. Qué lindo y qué glorioso es el Señor, bendito el nombre del Señor. Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios no quiere que la mujer se pierda, Dios no quiere que se vaya al tormento por toda la eternidad. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa la maldad, no importa el pecado, no importa lo que haya hecho, no importa lo que esté haciendo, si se arrepiente de su maldad, si se arrepiente de su pecado. La palabra del Señor dice que la sangre preciosa del Cristo, bendito de la gloria, tiene poder para limpiar todo.